decirte soy feliz por tu amor, Señor. Es un placer estar aquí adorándote, Jesús, y sintiendo tu amor. Tu amor de paz. Si canto es por tu poder, o si sale el sol, o si hay calor. Hay calor, la vida es por ti. Si en este mundo siento que pierdo, contigo triunfaré. El tiempo caminar, consumiendo mi maldad por tu amor, Señor. La libertad que da tu paz se hace mía.